que va la sonora, prima cansado y con sueño, cuando subió una señora con unos ojazos negros, de veras que encantadora. Guaymas y Puerto Peñasco.